En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia. Vamos ahora a la República Bolivariana de Venezuela. En el venezolano estado de Zulia, las autoridades contabilizan y han censado ya hasta este jueves 16 de febrero un total de 600 personas que han ingresado a territorio venezolano huyendo de la inseguridad generada por la presencia paramilitar en sus comunidades. Dichas personas, según nos lo comenta la periodista Joana Castillo, están ingresando al territorio venezolano en calidad de personas en tránsito y se están disponiendo por parte de las alcaldías los elementos para su identificación, apoyo en alimentación y alojamiento, así como también su chequeo sanitario. Exactamente, se han censado hasta los momentos 600 personas que vienen en esta condición de migración. Y además les ha sido catalogado a estas personas colombianas como colombianos en tránsito. Es decir, no están en estos momentos asilados o que están viviendo en nuestra nación. Son colombianos en tránsito y se les está atendiendo de distintas maneras. Una de las principales es primero la revisión en cuanto a su salud. También, por supuesto, lo que amerita al registro e identificación de cada uno de ellos. Y de seguido también lo que corresponde a la alimentación. El gobierno bolivariano acá en la región zuliana, por órdenes expresas del presidente Nicolás Maduro, ha venido implementando algunas medidas de apoyo para poderle otorgar beneficio, en todo caso, de acuerdo a un análisis socioeconómico, a estas personas que se dirigen o desplazan hacia Venezuela por este lado fronterizo del estado Zulia. Esto también está ocurriendo con otros gobiernos de otras regiones, como lo es estado Apure. Y así se le ha dado seguimiento. Hasta los momentos hay 600 personas censadas al día de ayer. Esto es muy seguro que Hacienda, porque la cantidad, como bien lo definió el presidente Nicolás Maduro, son migraciones en masa que se han venido produciendo recientemente, porque esto obedece a las consecuencias nefastas que vive la propia nación colombiana. En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia.